En mi corazón, ahora que poco a poco se me va la inspiración, ahora que solo me queda el hacer canción, lo malo de mi vida y todo lo que se me escapó. Que no estoy tan triste para largarme de aquí. Ahora que aún en sueños puedo ser feliz. Ahora aprovecho estos gramos de inspiración. Ahora te dedico una última canción. A ti, amor, a ti. Calor, a ti, pasión, ahora, adiós.